Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a Ojos de Oriental. Como podéis comprender, como podéis comprobar, yo no soy David. David hoy no nos acompañará porque está ocupado en el rodaje de una película en la que trabaja como director artístico. Así que desde aquí le enviamos un saludo y esperamos que vuelva a estar pronto con nosotros. Pero esta tarde estoy de todos modos muy bien acompañada porque está aquí Potsen. Hola Potsen, buenas tardes. Hola, buena serie. Y tenemos también a una invitada especial que es Lin Lin. ¿Qué tal, Lin Lin? Muy bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lin Lin nos hablará sobre el jazz en China y Potsen posteriormente se ocupará de la sección especial que tenemos sobre personajes, lugares. Y hoy vamos a dar un paseo con Potsen por los bares de Pekín. Pero, como siempre, empezaremos por las noticias. Buenas tardes, yo soy Celia Corral. Empezamos. Estamos estos días en pleno 18º Congreso del Partido Comunista de China, que, como sabemos, se clausurará mañana. Entre los debates que están teniendo lugar, destaca la designación de líderes para dirigir la formación durante el próximo decenio. Los nombres se darán a conocer este jueves de forma oficial, pero parece indicar que el secretario general del partido será Xi Jinping, actual vicepresidente del país. Otra de las noticias recibidas en este 18º Congreso es que Hu Jintao dejará de estar al frente de la Comisión Militar Central, según ha comunicado la prensa hongkonesa. Por otra parte, un equipo de arquitectos andaluces ha sido encargado de diseñar una ciudad en China. La ciudad, que tendrá 400.000 habitantes y una superficie de 630 hectáreas, contará, entre otras muchas cosas, con 5 universidades que abrirán sus puertas el próximo agosto de 2013. Los arquitectos españoles Miguel Gentil, Marta Barrera y Javier Caro, nacidos en Sevilla y Huelva y todos ellos muy jóvenes, de 33 años solamente, han asumido el reto de este proyecto tan complejo e interesante. El objetivo que se pretende conseguir es representar la esencia andaluza en una urbe china, en una unión de culturas en que se manifiesten el sentimiento y la sensibilidad para conjugar tradición y modernidad. Y también en China, parece que esta tarde no nos salimos de China, estamos continuamente en China, pues nos encontramos ahora con Alibaba, una tienda de comercio electrónico que consiguió el pasado domingo, el pasado 11 de noviembre, recaudar una caja de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares en un solo día. Se trataba de una fecha especial, el día del Shopping Festival, en el que la tienda ofrece descuentos en sus productos por encima del 50%. Solo en el primer minuto del día, la tienda recibió 10 millones de visitas. La iniciativa pretende imitar el famoso Cyber Monday estadounidense que se celebra al inicio de la campaña navideña. Sin embargo, el pasado domingo, Alibaba ha triplicado el récord de recaudación del Cyber Monday. Todo un éxito de ventas que sitúa a Alibaba, en cuanto a los beneficios obtenidos, por encima de eBay y Amazon juntos. Y con respecto al resultado del año pasado, el de este domingo es un 367% mayor. Y para terminar, tenemos una buena noticia. Malala Yousafzai, esta joven pakistaní activista que lucha por la defensa de los derechos de la educación de las niñas en Pakistán y de la que hemos hablado, por cierto, en el programa hace aproximadamente un mes, ya está recuperada definitivamente del ataque talibán que recibió, con el que pretendían asesinarla, y ha agradecido el gran apoyo recibido en todo el mundo. El pasado viernes 9 de noviembre fue declarado Día de Malala por el ex primer ministro británico Gordon Brown, enviado especial de Naciones Unidas para la Educación Global, quien también ha iniciado un diálogo con las autoridades pakistaníes para intentar universalizar la educación del país. Thank you. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de hoy, que como decimos es el jazz en China. Vamos a ver qué nos cuenta Lin Lin y cómo la entrevista a Potsen. A ver este diálogo sobre el jazz en China. Adelante, chicas. Muchas gracias, Celia. Buenas a todos. Soy Potsen. Aquí también está mi amiga Mia Lin Lin. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es... ¿Qué es la música jazz en China? Vale. Es un tema muy curioso e interesante porque el jazz es una música occidental y poca gente la relaciona con el país oriental. Es verdad. La combinación de la palabra jazz y la palabra china suena un poco rara, pero la música jazz de China suena espectacular. En este programa hemos elegido dos canciones para que los oyentes tengan la oportunidad de complacerlas. Genial. Pero antes de empezar, vamos a hablar un poco de la historia del jazz en China. De acuerdo. En los años 30 del siglo XX, la música jazz llegó por primera vez a China. Entonces, la ciudad Shanghai fue el centro de la música jazz en Asia. Los músicos de todo el mundo venían a esta ciudad para estrenar sus obras a su público. Por cierto, ¿sabes quién formó el primer grupo música de jazz en China? Uy, no lo sé, pero puede ser por algún músico chino, André Verde. No, es muy curioso. Fue Du Yuesheng quien ordenó a formar una banda música de jazz en 1935. Ah, es el Du Yuesheng, el señor famoso, ese mafioso de Banda Verde. En los años 30, en la ciudad de Shanghái, fue uno de los hombres más influyentes en aquella época, ¿eh? Sí, fue él quien formó la primera banda de jazz, presentando en el Salón de Baile en el conocido Hotel Río Yangtze. Era uno de los sitios más modernos y lujosos en los años 30. Ahí solo iba la gente de clase élite. Interesante. Así esto es el primer encuentro de la música jazz con la cultura china. ¿Y qué pasó después? Bueno, durante los años 40 y los años 70, debido a cambio social y político, este tipo de música desapareció en el país oriental. Fue los años 80 cuando los chinos volvieron a tener contacto con música jazz a través de los programas de radio. Y en esta época, algunas bandas occidentales de jazz visitaron a las grandes ciudades como Pekín y Shanghai. Al mismo tiempo, surgieron algunas bandas de jazz formadas por los músicos chinos y los músicos occidentales. La banda Sui Mandarin fue una de ellas. Y en 1993 se celebró el primer festival de la música jazz en Pekín. Desde entonces, la música jazz volvió a difundirse en este país de dragón. Ah, ¿y cómo es la actualidad de la música jazz en China? Bueno, actualmente Pekín y Shanghai se consideran como dos centros musicales de jazz en China. La mayoría de los músicos viven en estas dos ciudades y existen muchos bares musicales a los cuales van los aficionados. Todavía no podemos considerar el jazz como una música muy popular entre la población, pero sí que últimamente nos está llamando mucha atención. ¿Sabes? El mes pasado se celebró el gran Festival Internacional de Jazz en Shanghai. ¿Nos podrías describir con más detalles sobre este asunto, Claro, con mucho gusto. El Festival Internacional Jazz en Shanghai empezó el año 2004. Se considera el mejor festival musical en China. Este año participaron más de 120 bandas musicales que provinieron de 18 países. Entre ellos están las mejores bandas del mundo como Yellow Jacket y Manhattan Transfer. Los dos han ganado varias veces el premio Grammy. El festival dura una semana, de 23 hasta 30 de octubre. Durante esta semana puedes escuchar jazz por todos los rincones de Shanghai. Qué pena que no estuviera allí. Sí que es una pena, pero cuando vuelvas a China tendrás más oportunidades para participar en este tipo de espectáculos. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a un club de jazz. Tienes razón. Me gustaría ir a JC Club. Es uno de los bares más guay en Shanghai. Se realiza actuaciones de jazz todas las noches que dura 4 horas. Allí van los mejores músicos de jazz en China y puedes escuchar jazz de todos los estilos. Uy, ¿y cuál es tu estilo favorito? Bueno, lo que más me gusta es el jazz mezclado con los elementos chinos, es decir, el jazz a estilo chino. Ah, ¿cómo es el estilo chino? Bueno, para saberlo es mejor escucharlo. ¿Ponemos la primera canción que hemos seleccionado? Muy bien, vamos. te ha parecido? Muy bonita, muy oriental, original. Y la melodía me suena a una canción china antigua de los años 30. Sí, el nombre de la canción es Hua Hao Yue Yuan. Se puede traducir literalmente como Flor Lindo, Luna Llena. El cantante hizo una fusión de melodía popular china con el jazz occidental. ¿Y cómo se llama este cantante? Se llama Coco Zhao. Es uno de los mejores cantantes de jazz en China y es mi cantante favorito. Nació en una familia de músicos, empezó a tocar piano cuando tenía 10 años. A los 16 años entró al Instituto de Música de Shanghai para estudiar la composición. Desde entonces entró al universo de la música china tradicional, la música clásica occidental y el jazz. Su música es una mezcla sorprendente de elementos chinos, especialmente de Shanghai y los elementos occidentales. Creo que su música establece un vínculo entre el jazz de Shanghai de los años 30 y el jazz moderno americano. Sí. Su música nos lleva a esa época. Me hace recordar las escenas de las películas de Shanghai antiguo. ¿Y este cantante en China es conocido? Sí, es muy popular entre los amantes de jazz. También es muy conocido a nivel internacional. Fue invitado a actuar en muchos festivales internacionales. Su banda llamada Possibilities actuó en el Festival de Jazz en Canadá en 2006, donde recibió muchos elogios de la prensa mundial. Y en 2007 presentó en el Centro Kennedy con el pianista Pune Thompson. Y en 2011, Coco estrenó una obra original de Punnett, se titula Ciclo de soneto de Shakespeare, en Shanghai. Es una artista muy creativa que yo veo. Sí, ya publicó varios discos, a los cuales se llaman Situación Ideal, El Flor No Es El Flor y El Pájaro Solitario. Ahora la segunda canción que vamos a escuchar es de primer CD. La canción se titula como... Se traduce como Estoy esperando a que vuelvas. Así es. Thank you. 你为什么不回来？你为什么不回来？我要等你回来，我要等你回来。还不回来，春光不再，还不回来，热泪满腮。还不回来，春光不再，还不回来，热泪满腮。春光为你开，两条燕子一回来，听见春光为你开，为你开，为你开。 Bueno, y después de esta conversación tan interesante con que nos han ilustrado Lin Lin y Pocheng sobre jazz, y después de haber escuchado estas canciones también tan sugerentes, que suenan tan bien, comentábamos, ¿verdad?, con Elena también. Sí. Pues ahora vamos a pasar a la sección de personajes o lugares especiales, y hoy le toca el turno a Pocheng, que nos va a hablar sobre bares en Pekín. Así que cuando quieras, Pocheng. Vale, hoy en esta sesión de 5 minutos salimos de fiesta. Sabéis, con el cambio del tiempo abre más la mentalidad de la gente y en China. Y los bares captan más clientes cada vez. Dependiendo de la diferencia cultural de cada ciudad, desarrolla su propia cultura de los bares. Como en Shanghái, encontrarás con un poco de tristeza, pero un toque detallista. Y en Guangzhou, pues muchos jareos por ahí. Y en Shenzhen, encontrarás con la pasión de las chicas. Pero por el último es lo que vamos a conocer, los bares de Pekín. Tiene un ambiente abierto e indiferente, como un buen capital del país. Pekín es la ciudad en la que entraron los primeros bares occidentales. Hay más de 400 bares situados en toda la ciudad. Van gente, los occidentales, estudiantes, comerciantes, trabajadores de la oficina, los artistas, músicos. Estos bares más populares se centran principalmente en tres zonas: Sanlitun, Houhai y Nanluoguxiang. Sanlitun significa la tienda que está a 1,5 kilómetros de la distancia al centro de Pekín. Li es una medida de la longitud equivale a 500 metros, por eso se nombró. Esta calle mide 260 metros, alrededor de ella están las embajadas de todos los países y las instituciones de la ONU también. Así es que ocupan 95% de los clientes de esta calle. En 1989, el primer bar comenzó su negocio. Los músicos famosos, artistas, actores, la mayoría están presentando sus obras. Y también llega la temporada del fútbol, se reúnen los fans de cada partido en cada bar. Houhai también se llama el Shechahai. Por su bella localidad se encontrará al lado de un lago, entre los callejones muy concentrados. Obtendrás una gran tranquilidad en esta metropolitan Pekín. Cada bar posee su estilo. Hay de tradicional chino, hay libre occidental, típico pekinés. Y debido a los edificios, casas, paradisos, arcos antiguos, los rehabilitaron para hacer los bares caracterizados a su manera. Aquí encontrarás con muchas tiendas de souvenirs también. Toma algo y llévate un recuerdo a casa. Nanluoguxiang es una calle que contiene muchas culturas y historias. Es uno de los distritos más antiguos y privilegiados. Además, pertenece al plan de la herencia cultural ciudadana en Pekín. Desde el siglo XVI, esta zona siempre ha sido un símbolo de riqueza, nobleza, la zona pija, digamos. A partir del 2002, sigue el paso del Sanlitun y Houhai. Se convierte en una de las zonas favoritas de los bares. Os recomendamos un bar transformado de una casa antigua con patio que se llama Pasajero. Está lleno de libros, revistas sobre el viaje. Al mismo tiempo, ves las padras entrecruzando en la pared. Pides una copa y te tranquiliza los nervios. ¿Os apetece tomar algo? Mira, la gente dice que el Sanlitun es colorido por su modernidad. Houhai es rojo por su antigüedad. Nanluo Guxiang es verde por una mezcla de ambos. Hoy estamos de vales en Pekín. ¿Te vienes? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Potse. Buenas tardes. Nada. Y hasta pronto, espero. Sí. Y gracias, Lin Lin, también. De espero nada. Volver a verte por aquí más veces. Espero y que sí. Muy bien. Y sin más, nos despedimos de vosotros. Esperamos volver a tener comunicación con vosotros el próximo martes a las 5:30, como siempre, en Ojos de Oriental. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Alex. 也粗心，不知不觉他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏，那戏是真哒哒啦啦，那戏是假，聪明的人睁开慧眼把它看作戏，然后忘记，你会看到有些是真哒哒啦啦，有些是假，何必在意，到头来说只是一场戏，人们在这习惯世界里做游戏，他就做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏。 Thank you, 谢谢。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏，那戏是真哒哒啦啦，那戏是假，聪明的人睁开慧眼把它看作戏，然后忘记，你会看到有些是真哒哒啦啦，有些是假，何必在意，到头来 说只是一场戏，人们在这喜欢世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏。